6 de la tarde con 16 minutos, decimos que hemos recibido una carta pública enviada desde la localidad de Casagrande de parte de vecinos y vecinas de esta localidad de aquí de Punilla, en el que están socializando una carta que ha sido presentada ante la comuna a cargo del señor Moreno de Casagrande. Esta misiva, esta carta denuncia atropellos por parte de la policía en la localidad y vuelven a solicitar una convivencia libre de violencias en el pueblo. Queremos expresar nuestro repudio, ya que una vez más existe el avasallamiento de parte del poder policial de la comuna, esta vez hacia el caso de un vecino, pero mañana puede ser sobre cualquier otro. Y además, una citación irregular por parte de la jueza de paz y el comisario de la localidad a este vecino, que fue amenazado de ser detenido, y distintas situaciones que constituyen un abuso de poder y abuso de autoridad. Esta carta cuenta con varias decenas de avales, adhesiones por parte de instituciones que dan cuenta y hacen pública esta denuncia de gravedad, abusos policiales, maltrato, abuso de poder. Y vamos a tratar de establecer comunicación telefónica para tomar este testimonio de parte de quienes son directamente los protagonistas, las víctimas que están denunciando esta situación. En este caso es un caso particular, pero que cuenta con el acompañamiento de una parte importante de la localidad, y esto responde también a que diferentes vecinos y vecinas de Casagrande comparten la denuncia, la situación, se solidarizan con esta persona que hemos invitado al aire de la radio y que saludamos a esta hora en Radio Panamericana. Muy buenas tardes, bienvenido al aire de la radio, estamos para conversar. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, se escucha un poquito cortado, pero se escucha. Bueno, queríamos recoger tu testimonio porque sabemos que sos la persona a la que le han sucedido estos hechos, que han decidido hacer públicos y que en el día de hoy se han manifestado en la comuna y que esto ya está circulando por todos lados. ¿Cuáles son los hechos que quieren hacer públicos y para que la gente sepa la denuncia del abuso que han denunciado y que están sufriendo? Sí, bueno, primero te quiero comentar que somos un grupo de vecinos que a partir de esta situación que me pasó particularmente a mí, nos empezamos a juntar para ver cómo llevar adelante, porque nos empezamos a encontrar con que a todos nos había pasado cosas similares, digamos. No similares en la situación, sino como irregularidades de parte de cómo te cita la comisaría a resolver algún asunto que capaz que no tiene nada que ver que se resuelva en la comisaría, los modos que utilizan, los términos con los que se refieren. Entonces, bueno, nada, en base a eso nos juntamos las vecinas, los vecinos, preocupados para hacer una carta, no puntual, estando en este hecho en sí, porque si no se quedaría como que es lo que me pasó a mí. Creo que es como parecido cuando uno dice, bueno, esto es la gota que derrama el vaso, ya no queremos este tipo de violencias, este tipo de tratos, y lo que más nos urge, digamos, es también hacernos esta pregunta de ¿por qué pasan estas cosas? ¿Quién determina que pasen estas cosas así? ¿Y qué hacemos? O sea, estimado, ¿no? ¿Cuáles son los hechos concretos que ustedes consideran que se salen, digamos, del normal funcionamiento de una comisaría, que sabemos que naturalmente no son espacios muy, muy amigables, que existe ya una manera de moverse de parte de los policías, que es particular, pero puntualmente parte de lo que se menciona en la carta, y bueno, uno en general no tiene por qué tener trato cotidianamente con la policía? ¿Qué es lo que ha pasado ahí que los ha llevado a esta situación? Sí, mira, a mí me pasó que me levanté a la mañana cuando me estaban golpeando la puerta de la casa. Sí, bien. Y era un... entonces, este señor me dice que traía una citación de parte de la justicia. Para que yo vaya a comparecer o algo así, me usé una palabra. Entonces yo me fui al juzgado de paz y cuando llego era la situación, no me atendieron en el juzgado de paz, sino más bien en la comisaría, y era porque yo había sacado una foto de un grafitis que decía primero de mayo que viva la lucha de los trabajadores. Ajá. Yo la había subido a un grupo público y entonces lo que me decían era que eso era un delito, que no se podía hacer. Yo me sentí muy incómoda, al toque le dije, mirá, no, yo no hice esto. Yo no lo hice y me dicen, no, bueno, pero esto es un delito, es una pared, vos vivís en una comunidad y estas cosas se tienen que pedir permiso. Y le digo, pero yo no lo hice, yo solamente saqué una foto porque me pareció que era un re lindo mensaje el de arriba la lucha de los trabajadores, ¿no? Es decir, que fuiste citada por la jueza de paz por compartir una foto que sacaste en un grupo público de la localidad. Sí. Es curioso, sí, es curioso, porque el hecho no es un hecho menor que podría rebalsar el vaso de una serie de acontecimientos, sino que es un hecho grave en sí mismo, ¿no? Porque estamos en una democracia, existe libertad de expresión y nadie tiene por qué soportar que te vengan a buscar a tu casa por haber sacado una foto. El hecho en sí mismo es de una gravedad importante y bueno, es importante tu testimonio en esto. ¿Cómo siguió? Realmente. Es importante mi testimonio, este caso, y todo lo que va pasando, ¿no?, en la sociedad. Me parece que si pasa esto y lo dejamos pasar, es como dejar pasar una vez más y cosas que cada vez se vuelven más agravantes, me parece. Le dije obviamente que yo no había sido, que no me parecía bien, que me juzguen así, porque bueno, el comisario me explicó que él es el que llevaba adelante este operativo, que había habido una persona que me denuncia a mí, y que yo era artista gráfico y que en su forma de ver eso estaba hecho por alguien que sabía usar el pincel, que sabía marcar bien la letra, que estaba todo muy bien hecho, ¿viste? No sé, cosas que para mí no eran así, que no las pude decir en el momento porque estaba muy nervioso, estaba muy preocupado, porque esto que me decís vos, en el momento que empiezo a ver de qué se trataba, por un lado empiezo en toda esta serie de defensivas, ¿no? De decirle, che, pero yo no fui. Pero por otro lado, yo me veía la situación y veía que era grave lo que me estaba pasando, como que era muy incómoda la situación que te estén acusando, que no haya algo explícito, o sea, que sea una foto, que yo saque una foto, y se los dije, le dije, o sea, me siento re mal por haber sacado una foto. Es un montón esto, me siento muy incómodo, me siento mal. Pero bueno, tal vez no eran las personas con las que tenía que hablar de ese sentimiento, porque obviamente, la señora jueza me dijo que no importaba lo que yo piense, que no importaba que yo quiera celebrarlo, que lo importante era que yo tenía que saber dónde poner el pincel. Y siguieron como todos esos modos, me decían que era un modo de hablar, de dialogar, pero no era un diálogo, era una cuestión irregular. Pero te hago una pregunta. ¿Vos después, a raíz de esta situación y tras hacerlo público, sentís miedo? ¿Te sentís intimidada por esta situación? ¿Crees que, bueno, que no te...? Lo mismo que los vecinos expresamos en ese grupo. Una preocupación inmensa de preguntarnos, ¿cómo puede ser que esto pase en nuestra comunidad, siendo una comunidad tan pequeña también, en donde todos nos conocemos, donde todos sabemos cosas, no sé, uno como que empieza, che, a vos te pasó esto, che, pero cómo puede ser que vengan a la puerta de tu casa vestidos de civil, sin una situación concreta, y a la vez una abogada que me dice, la abogada que tenemos, que me dice a mí particularmente, mirá, esto no está bueno, no es regular, no es para nada regular. Entonces, como, claro, empieza una serie de preocupaciones que vos empezás a pensar, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Te hago una pregunta. A nosotros. Frente a la posibilidad de que... Sí, te escucho. El presidente comunal que estaba en ese momento, que había dicho que la policía me dice, nosotros te citamos a vos, lo citamos al presidente comunal. El presidente comunal me dice, sí, yo no sabía nada de esto. Que tome cartas en el asunto, ¿no? Que si si no sabía nada y también tal vez le alarmó, no sé cómo será, a mí me sorprende todo lo que pasa y espero que no se naturalice, que no se considere que está bien, porque realmente no está bien, es algo gravísimo, es como volver a los tratos de la antigüedad, de la dictadura militar, ¿viste? Donde las fuerzas podían superar y hacer cosas que no estaban correctas dentro de la de los derechos humanos y de los derechos de las personas, superando totalmente nuestros derechos civiles, procesales, realmente no me parece. Entonces, bueno, buscamos que el presidente comunal, hoy le entregamos la carta, contándole, porque no fue mi, te vuelvo a repetir, no fue solamente mi situación, esta es como la que ya rebalsa toda esta tolerancia que en algún momento ha habido, ¿no? Y nos juntamos vecinos, otros que también les han llegado citaciones de maneras re irregulares, que tienen que estar dejando sus trabajos y cuando llegan es algo re que se podía resolver por otro lado. A mí mi abogada me dice, la comisaría no tiene competencia para resolver esta situación. Esta situación tiene competencia para resolverla la comuna, porque la pared es una pared de una estación de tren. Después, que haya un anónimo haciendo una denuncia, a veces querés hacer denuncias anónimas y no te las toman en la comisaría. Entonces, formas que tal vez, no sé, en la policía están como acostumbrados a manejarlas así y no se ponen a pensar el lugar en el que nos ponen a los vecinos, cómo uno tiene que estar dejando todas sus preocupaciones diarias para ir, asistir, y que después decís, no, pero esto se podía resolver de otra manera. Entonces, tal vez estaría bueno que puedan ver que el presidente comunal, que tiene la facultad de poder ir como presidente de la comuna y decirle al edificio de la comisaría, che, esto no se lo pueden manejar así, no pueden tratar así a los vecinos no quieren esto, y nada, obrar por nuestros derechos, ¿verdad? Porque también creo que eso es lo que, ¿no? Porque es lo que corresponde. Estimado, ¿qué pasa si la comuna no responde nada? Hoy ustedes presentaron esta nota, hicieron un planteo, si mañana jueves, viernes, pasamos al lunes, martes, pasa una semana, ninguna respuesta más o menos seria y se repite un hecho de estas características. ¿Qué harían ustedes? No, la verdad que no creo que algo así suceda, porque estamos preocupados los vecinos y necesitamos una respuesta. No creo que la comuna no nos vaya a dar una respuesta. La verdad que no había pensado en algo así. Bien, bueno, esperemos entonces que pueda viabilizarlo y que finalmente se encuentre una solución. Sí, esperemos que sí, porque no estaría bueno que estas cosas sigan pasando, no estaría bueno que de repente nos encontremos con que la policía pueda hacer lo que quiera, como quiera. No me parece, creo que es una pregunta para que nos hagamos todos los ciudadanos, ciudadanas del pueblo, ¿no? Como no queremos esto. Realmente, yo al principio pensé, bueno, me sentí muy mal, dije, me voy a sentir mal un par de días y después se me va a pasar. Y cuando empiezo a ver como la emergencia de todos y que todo no era un sentimiento mío solo, ¿no? Porque a veces se viven las cosas en individualidad y frente al egoísmo uno termina viviendo como, esto que me pasó a mí, me pasó solamente a mí y soy el único que se preocupa. Pero viendo la solidaridad de las personas y también esta conciencia del vecino, de la vecina, del vecine que me dice, che, no, esto que te pasó a vos le podía haber pasado a cualquiera de nosotros. ¿Entendés? Entonces ahí es donde uno empieza a pensar, claro, y realmente no es una preocupación mía sola, es una preocupación de todos, porque también todos tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos hijos, y no queremos que a nadie le pase esto. Es como, es realmente preocupante. Y está bueno que nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos encontramos como vecinos, como vecinas, como vecines, para que realmente esto podamos poner un granito de arena para que se pueda transformar, para que podamos pensar una convivencia sin este tipo de tratos y que podamos poner todos un poquito para que esto surja y suceda, ¿no? Tomamos entonces el reclamo y esperamos entonces alguna respuesta en un breve lapso de tiempo. Te enviamos un gran abrazo y bueno, estaremos atentos a lo que vaya a pasar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.